El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Bendiciones a cada uno de ustedes donde se encuentren en este momento, cuando son las 9 de la mañana y unos segundos o minutitos después de haber escuchado tremendo tema de introducción que nos prepara para este subprograma Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Ya tú sabes, aquí por Radio Tiempo 1200, todos los viernes a las 9 de la mañana. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Quiero aprovechar para darles las gracias realmente a todos estos hermanos y hermanas que me escriben. Un saludo muy especial a Ana Morales, también a la amiga Mercedes. Muchos de ustedes me escriben que bueno, que lamentan realmente en este momento que no tienen un teléfono inteligente. Yo comprendo, pero vamos a clamar, vamos a orar al Señor para que Él, que es nuestro dador, nuestro proveedor, podamos de pronto tener un teléfono inteligente, que el Señor hace milagros. Y yo conozco de muchos de estos milagros donde el Eterno pues provee a sus hijos de lo que necesitan. Así que bueno, no se preocupen, pero igual estamos pendientes con sus mensajes. En estos momentos yo los recibo, yo los leo, muchos de ellos yo contesto, a veces un poco tarde, pero sí contesto. Si ustedes me quieren escribir, lo pueden hacer al 0414-114-3996. 0414-114-3996. Me pueden mandar, como muchas hermanas lo han hecho y hermanos, un SMS pidiendo oración para tenerlo en la lista de oración. Estamos haciendo una lista que vamos a estar posteando en el grupo de Telegram. No te olvides de integrarte al grupo de Telegram. Es Por Amor a Ti con 3 i. Al final te puedes integrar, para aquellos que sí pueden tener y tienen la bendición de tener un telefonito inteligente. Y bueno, aparte de Telegram, me pueden ubicar en las redes sociales arroba Johnny Quintero R, o a la congregación arroba Iglesia CD Amor, una iglesia que está para servirte, para amarte, una iglesia familiar, y realmente es familiar. Cuando ustedes la conozcan, se van a dar cuenta por qué somos una iglesia familiar. Estamos esperando que termine la pandemia para poder abrir, y bueno, más adelante vamos a hablar un poco de esta nueva cuarentena radical que se nos ha anunciado, y donde las congregaciones debemos tener mucho cuidado con el aforo, para aquellas congregaciones que han abierto y dan culto los domingos, para aquellas personas que, bueno, que asisten a sus congregaciones. Y hoy es el día, te quiero anunciar que hoy es el Día Mundial del Glaucoma, así que debemos estar pendientes, debemos ir al médico, al oculista, para aquellos que tienen este problema, que es un azote, digamos, a nivel mundial. Hay que, en la medida de nuestras posibilidades, tener que ir al oculista. Y tal día como hoy, 12 de marzo, muere Santo Michelena en 1848, político y diplomático venezolano. También un día como hoy, la Asamblea Legislativa del Estado Aragua aprueba el traslado de la capital de La Victoria a Maracay, como fue sugerido por Juan Vicente Gómez. Lo que estoy entendiendo es que hasta 1917 La Victoria fue la capital del estado Aragua, y bueno, después nombraron a Maracay. Así que un saludo a todos los hermanos de La Victoria, de donde es mi abuelo, mi ascendencia. Un saludo a todos los hermanos de Puertas de Alabanza, a la hermana apóstol Carmen Laborí. Un saludo, porque sé que las ondas de esta emisora Radio Tiempo 1200 AM llega hasta Maracay. Así que un saludo a todos ustedes. Bendiciones. Y continuando con las efemérides, un día como hoy también nace Aristides Bastida, 1924, periodista y educador venezolano. También gran orgullo venezolano para todos nosotros los venezolanos. Nace Aldemaro Romero, 1928, músico, compositor y director de orquesta venezolano. También un día como hoy, pero de 1947, se inaugura oficialmente la Avenida Francisco de Miranda en Caracas. Y muere Bárbaro Rivas, 1967, pintor ingenuo venezolano. También, pero en 2011, muere Ítalo Pizzolante, poeta, compositor y músico venezolano de ascendencia italiana. Ahora sí, prepare rapidito, vaya a su cuarto, a su sala, donde usted esté en este momento. Agarre su celular si tiene teléfono inteligente, como dicen las hermanas que me escriben, y saquen su app, su Biblia digital o su Biblia de papel, que nos vamos al versículo del día. Subraya ahí, vamos a aprender todos en este su programa Por Amor a Ti. Y hoy tenemos un salmo maravilloso, un versículo maravilloso, Salmo 27, 3, 5, el cual nos dice en el versículo 3: aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que te pido, o que le pido al Señor, lo que es o lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades y me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Gloria a Dios por esta palabra maravillosa de la cual tenemos la enseñanza de este día. Así que estemos muy pendientes porque vamos a ver qué nos dice el salmista. Este fue un salmo escrito por el rey David. Qué maravilloso y qué don le dio el Eterno al rey David. Y bueno, como estábamos hablando al principio, dentro de las noticias que tenemos, recuerden que este es un programa pregrabado, así que muchas veces mientras grabo el programa y envío el programa a la radio, pues hay cosas que van sucediendo, y esta noticia nos pilló a todos los venezolanos de sorpresa. Cuarentena estricta en Venezuela por COVID-19, anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y nuevas medidas. En los últimos días se ha contabilizado varios contagios de la variante brasilera en el país. La administración ha decidido aumentar las medidas sanitarias. Por lo tanto, tendremos cuarentena radical. El mandatario venezolano decretó que desde el 5 de marzo, que ya pasó, quedan suspendidas todas las actividades populares en el país. Esta situación no debe llevar a cuidarnos más, o sea, debemos cuidarnos más. Este acto se ha hecho en todas las medidas, con todas las medidas de seguridad y con las pruebas, pero este es el último acto que hacemos por ahora. O sea, están hablando de los actos públicos que ya están prohibidos, y se prohibió pues el Día de la Mujer, que ya pasó. Felicitaciones a todas las hermanas en Cristo, a todas las mujeres, al ejemplo que nos dio María, para, y no solamente María, sino Esther, Débora y todas estas grandes mujeres bíblicas. Así que mis felicitaciones, un poco tarde, pero bueno, el programa sale el viernes. Así que bueno, estamos en cuarentena y se van a limitar los actos y movilizaciones públicas mientras salimos de la situación de alarma por la llegada de la variante brasilera. Bueno, los científicos dicen una cosa, dicen otra, otros dicen que es más contagiosa pero no es tan grave, otros dicen que es más contagiosa y que es más grave. De todas maneras, ni usted ni yo queremos averiguar si es más grave o es menos grave. Lo que sí debemos es cuidarnos. También para el lunes 8, que ya pasó, comenzó el proceso de vacunación con las 500.000 dosis, procedentes del laboratorio Sinopharm. Durante los próximos 3 meses se va a alternar entre la vacuna china y la rusa en Venezuela. Así que todos nosotros debemos cuidarnos, sobre todo las congregaciones que abren deben de respetar el aforo, porque hemos visto con preocupación que muchas congregaciones cristianas abren, incluso están dando estudios, y las personas, aunque llevan su mascarilla y sus medidas de seguridad, están muy juntos, y recuerden que deben respetar la distancia de 1 metro entre personas, y no debemos saludarnos dándonos la mano ni dándonos un beso, que no podemos porque tenemos tapaboca. Hay muchas personas también, porque entendemos que se asfixian, se ahogan un poco con el tapaboca, pues se quitan el tapaboca, se tapan la boca y dejan la nariz al descubierto, y precisamente es por la nariz que entra el virus, y dependiendo de la carga viral que entra, ahí es cuando tú te contagias. Y como no sabemos, como dice el dicho por ahí, caras vemos, corazones no sabemos. O sea, caras vemos, virus no vemos. Y entonces, pues el virus entra y nos afecta. Y de acuerdo a la carga viral, que es lo que se está entendiendo hasta ahora, si tienes mucha carga viral, puedes enfermarte con mayor gravedad. Si tienes menos carga viral, te va a dar como una simple gripe. Eso es hasta lo que se está entendiendo ahora. Y bueno, continuando, voy a darles una reflexión que encontré en mi Facebook, en el muro de Facebook, que posteó un hermano y lo tomé prestado. En los últimos 20 años, la iglesia entró en una carrera de crecimiento acelerado. Y muchos decimos, amén por esto, gloria a Dios. Sin embargo, se nos olvidó que la gran comisión era hacer discípulos y no solo creyentes. Hay estrategias en el mundo a nivel de la cristiandad, como el sistema celular que muchas veces conocemos, que exigen que se multipliquen en más o menos 6 meses. También hay campañas, conciertos, eventos para atraer a la gente que al convertirse han llenado los templos. Pero hemos descuidado el hacer discípulos. Al Señor Jesús le tomó 3 años trabajar con sus discípulos. Y aún así, cuando murió y resucitó, ellos se escondieron, estaban temerosos o volvieron a su vida habitual. Por eso fue necesario el derramamiento del Espíritu Santo para darles poder. Es decir, ni en 3 años estaban preparados. Hoy pagamos la irresponsabilidad de haber traído personas a Cristo y no haberlos preparado enseñando la palabra de Dios. Se vuelve urgente emprender una estrategia de discipulado en nuestras congregaciones. Tenemos hermanos que aún miran con apego las cosas viejas. Cambiaron de una religión a otra, de la misa al culto, pero todavía tienen ídolos y vuelven sus confianzas en los hombres y en las obras de los hombres, más que en Cristo, cuestionadores de las verdades que se viven por la fe en Dios, amantes de sí mismos y sus caminos más que de Dios, cristianos carnales, como todos fuimos antes. O sea, que aún hay hermanos que quieren satisfacer la carne más que al espíritu y no son espirituales. Y la culpa no es de ellos, es nuestra, del liderazgo de la iglesia. Es nuestra porque queriendo tener un igle crecimiento, hemos descuidado lo esencial que teníamos, que era formar testigos de Cristo, no miembros de la congregación. Queremos gente que estudie la palabra, gente que no calle, que esté dispuesta a dar la vida por el evangelio, que es Cristo. Gente que vea a Jesús como su ejemplo y meta máxima, que no se avergüencen del poder de Dios, que es para salvación. Gente que con su ejemplo de vida genere en otros el anhelo de buscar a Dios. Lastimosamente, hoy tenemos más cantidad que calidad de cristianos, consiervos. Ya que los tenemos, discipulemos sabiendo que el fin último es en lo que es posible entregar una iglesia sin mancha ni arruga, ya que somos la mano y el corazón de Cristo en la tierra. Esa es una reflexión que me pareció importante, interesante compartirla con todos ustedes, mis radios escuchas, porque es una realidad no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Muchas veces queremos llenar las congregaciones, queremos tener 1,000, 2,000, 3,000 personas, pero según estudios de estas congregaciones, solamente el 20 o el 30% son personas realmente comprometidas y que podemos decir que son salvas en el Señor. El resto son personas carnales que no sabemos realmente si son creyentes o no. Y muchas veces el afán ha sido hacer que las iglesias crezcan para adquirir fama o para adquirir recursos a través de diezmos y ofrendas. Y hemos descuidado el discipulado, el corazón de los creyentes. Por eso es que al pasar el tiempo, nosotros vemos que no hay una nación que haya cambiado, porque necesitamos cambiar, pero desde adentro, desde nuestras propias congregaciones, partiendo desde el liderazgo, que es el que debe prepararse, debe estudiar, debe conocer doctrina. Sin embargo, hemos visto a muchos del liderazgo que lamentablemente, por falta de una buena doctrina, por falta de estudios, han preparado a otros también equivocadamente. Es como cuando grabábamos un cassette a otro cassette, y si el cassette primero estaba malo, el segundo salía malo. Es una repetición de lo que se ha hecho mal. Y hoy en día debemos prepararnos más bien es para la segunda venida de Cristo. Esto es importante, mis queridos hermanos y hermanas, porque no estamos preparados ante las situaciones que nos llegan, ante las situaciones cada día más difíciles a nivel mundial. No crea que la pobreza azota solamente a Venezuela. Está azotando a Italia, está azotando a España con esta pandemia del coronavirus. ¿Cómo vamos a enfrentar los tiempos difíciles? Ahí es cuando necesitamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, bueno, nos vamos a nuestra primera pausa musical con la canción Levántate y Sálvame, de Marcos Witt. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. levántate y sálvame. Que se oigan sus voces, hermanos. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y comenzamos con esta segunda media hora de Por Amor a Ti, después de escuchar a Marcos Gui en Levántate y Sálvame, que tiene que ver mucho con el tema que vamos a tratar hoy. Pero antes de tocar el tema, nos vamos a las peticiones y oraciones que me escribió y me pidió Ana Morales. Me pidió por su familia, para que todos lleguen a los pies de Cristo y haya armonía. Esta es una hermana que me escribió, una preciosa hermana que es cristiana, y me escribió para que orásemos por su familia. También seguimos orando por el bebé, por Reiner Reyes, para liberación de perturbación. Por Ramón, para que Dios le ayude a salir de los vicios. también por la hermana Mercedes, que la saludamos, al igual que a Ana Morales, para que se dé su viaje a Cuba y para que a su otro hijo pueda conseguir trabajo. También por Dulce Márquez, por sanidad y paz, y para que haya también restauración en su familia. Así que si usted quiere escribir por oración y que nosotros lo anunciemos también aquí en la radio, para que todos juntos como hermanos en Cristo, juntos como hermanos, estemos orando y clamando por cada una de estas necesidades de todos los hermanos que necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Así que Padre, yo te pido por todas estas oraciones, Señor, sé tú con tu manto precioso y con tu poder precioso sanando y resolviendo cada uno de estos problemas, porque tú eres el único que conoces el corazón de cada uno de los oyentes, de cada una de sus necesidades. Así que creemos que lo vas a hacer, creemos que lo puedes hacer, y también te pido por sanidad por a todas aquellas personas que están en este momento padeciendo no solamente la enfermedad del COVID, sino de cualquier otra enfermedad, y también que protejas al cuerpo médico y de enfermería en los hospitales de Venezuela y el mundo. También te pedimos, Padre, que pronto haya los recursos y las posibilidades para que las vacunas lleguen y empiecen a vacunar a toda la población como debe ser, como lo están haciendo otros países. Así que escúchanos, Señor, escucha a tu pueblo, y queremos que esta pandemia termine y queremos glorificarte y darte la honra y la gloria por todos aquellos hermanos que han estado enfermos por COVID, pero que han salido y se han salvado. Gracias, Señor, porque tú dentro de todo nos escuchas y nos cuidas. Y precisamente mañana 13, sábado 13, se cumple un año cuando las autoridades del país, encabezadas por el presidente de la República, anunciaron la llegada del COVID-19. Y precisamente queremos entonces dar gracias por aquellos que estamos todavía aquí, pero oramos por aquellos que han tenido pérdida, no solamente a nivel físico, a nivel de sus familiares que han partido, que han tenido que ver a sus familiares partiendo, sino también pérdida de trabajo, pérdida emocionales, ¿verdad? Porque muchos han sufrido de depresión, muchos tienen temor, lógicamente, otros no, y se nos ha distorsionado la vida, trastocado la vida a cada uno de los que habitamos en este planeta Tierra, porque es una situación global. Aparte de las noticias fake news, noticias falsas, donde nos tienen prácticamente, pues, un poco, es verdad, no es verdad, teoría de conspiración, en fin, y la situación del clima mundial y de los efectos atmosféricos y naturales. Pero ¿qué nos dice la palabra con respecto a esto? Y lo acabamos de leer en el Salmo 27, el Salmo del Rey David. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que ante la avalancha de lo que está sucediendo en el mundo, angustia, tristeza, desánimo, desesperación, dolor, sufrimiento, David decidió: yo estaré confiado, porque David sufrió peligros, amenazas, desprecios, olvidos, menosprecios, embates, ataques físicos. Y tú y yo no estamos exentos. Y cuando digo yo, es porque aunque somos pastores, aunque somos apóstoles, aunque pertenecemos a un liderazgo de iglesia, también padecemos las tribulaciones del mundo y sufrimos también de enfermedades, de depresión, de problemas familiares, de problemas sociales. Así que cuide a su pastor, cuide a su liderazgo, que como todos ustedes dependemos del Eterno y de Él debemos estar confiados. Ningún hijo de Dios está libre de problemas. Por eso hablamos también de los pastores que sufren. Hay pastores que se han suicidado. Y usted dirá, ¿pero cómo? Porque la depresión es una enfermedad que debemos combatir. Por eso la palabra nos dice en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir acechanza? Acechanza quiere decir engaño o artificio con el fin de perjudicar a alguien. Y viene del griego metodeia, que quiere decir método o metodología, esquema o travesía. Recuerden que Satanás es astuto y él planea acechanza. ¿Contra quiénes? Contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios. Por eso es que él ha querido destruir a Israel, pero también ha querido destruir a la iglesia del Señor. Por eso nos ataca a cada uno de nosotros, porque hay una guerra espiritual y esto no debemos olvidarlo. Entonces, estamos rodeados de maldad, de perversión, de vileza, de peligros, de acechanzas al estilo del diablo, que quiere robar, matar y destruir con sus métodos y sus engaños. La gente se deja usar por el diablo, así que las maldades y perversidades no alcanzan si no estamos preparados. Las adversidades nos arropan si nosotros no estamos realmente preparado, así que debemos estar siempre listo y debemos percibir en lo espiritual. Debemos tener ojos espirituales para percibir de dónde viene el ataque. Las acechanzas o planes malvados de destrucción vendrán. El ejército del maligno se acampará a nuestro alrededor. Pero Pablo recarga en su famosa descripción de la armadura de Dios, sobre todo debemos tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos memorizar los versículos, debemos aprender qué es lo que nos dice la palabra de Dios, porque muchas veces nos olvidamos y cuando estamos en problemas olvidamos las promesas de Dios y debemos, si es posible, anotarlas en un cuaderno aparte y buscar las promesas de Dios. ¿Cuántos de nosotros en un momento dado de tribulación, de angustia, nos llega una palabra a través de un hermano, a través de la escritura, a través incluso de personas que no conocen a Dios, pero que saben que hay un versículo y una palabra y nos las dicen, y eso nos ayuda y nos levanta el día? Cuando estamos en problemas o dificultades, normalmente vemos el fuego o el incendio, pero no sabemos de dónde llegó. Nos ocupamos más por apagar el fuego y en la distracción del fuego mismo o del problema que en el origen de estos dardos de fuego. El origen siempre, mi querido hermano, es espiritual, hermano y hermana que me está escuchando. Ese ejercicio es espiritual y por lo tanto no lo vemos, porque lo espiritual no lo podemos ver. Por eso les hablo de los ojos espirituales. El enemigo está acampando a nuestro alrededor y por lo tanto no lo vemos porque es espiritual y necesitamos tener fe para poder resistir al maligno. Debemos también tener mucha fe, lo que le estoy diciendo, tener fe. Y decir siempre, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Debemos tomar el escudo de la fe y la espada del espíritu, que es el equivalente a decir, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Y repetimos hasta que se nos haga un rema en nuestro corazón, hasta que quede grabado en nuestro corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27:3. Cuando veas al ejército acampando alrededor de ti, la armadura se hace real y comienzas a creer en el poder de estar confiado. Confiemos en el poder de Dios. Confiemos en su favor y nuestro corazón no temerá. No temerá mi corazón en una determinación. No aceptaré el temor que quieren infundirme el enemigo. No aceptaré el temor como un dardo de fuego. Lo apagaré con la confianza de que estoy en las manos de Dios. Y repetimos, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque esté en la peor de las circunstancias de la vida, yo he decidido creer. Abro los ojos y miro los dardos de odio, de rencor, de envidia, de destrucción que el diablo me ha lanzado. ¿Y cuáles son esos dardos? Enfermedad, maltrato, odio, rencor, abuso, blasfemia, chisme, celo. Y cualquier otra situación que tú, mi querido hermano, estés en este momento pensando. Lo peor de las situaciones no ha sido fácil. Ha sido una guerra contra ti y contra mí para derrotarnos, destruirnos y matarnos. Pero el arma más poderosa e increíble es la que menos te imaginas. Y es cuando te paras confiado en que la palabra de Dios es verdad. Confiamos en que nuestro Señor Jesús y nuestro Padre Jehová es nuestro refugio, es nuestro escudo, nuestra salvación, es todo lo que te puedes imaginar a tu favor y a mi favor. Por eso la Biblia dice claramente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso anótelo ahí, mi querido hermano, está en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es una maravillosa bendición. Dios está de nuestra parte, está a nuestro favor, está con nosotros. Y no debemos actuar con temor. Por lo tanto, yo estaré confiado. Lo contrario al temor es la confianza. La confianza de tener el amor y el poder de Dios a nuestro favor. De que Dios está de nuestro lado. ¿Quién es tu Dios? ¿En qué Dios hemos confiado? ¿Le confiarías tu vida y tu seguridad a este Dios? Pues sí, levántate confiado, toma la determinación de creer a Dios y decir, yo estaré confiado. No importa la enfermedad, no importa el dolor, no importa la tristeza, no importa la amenaza, no importa el problema. Yo estaré confiado. Es una determinación de confiar que Dios está de tu lado. Y nada te faltará, nada te fallará. Dios está a tu favor y no en tu contra. Recordemos que el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros. Él desea lo mejor para nosotros. Un corazón confiado alaba a Dios. Un corazón confiado agradece al Eterno. ¿Por qué? Porque Dios se ríe de las situaciones, porque Él puede vencer todas las situaciones negativas hacia nosotros. Un corazón confiado está lleno de alegría, porque sabe que estos dardos de fuego serán apagados. Esos ataques y asechanzas serán frustrados. Esos planes serán descubiertos y anulados. Un corazón confiado en el Señor está lleno de alabanza. Aleluya, gloria a Dios por esta enseñanza. Qué maravilloso es tener a un Dios grande, porque a cada uno de nosotros nos afectan situaciones diferentes. Pero el que es creyente ve con los ojos espirituales. Y es ahí cuando debemos empezar a hacer guerra espiritual. Debemos empezar a orar. Por eso es importante cuando usted pide a otro también que oren por usted. Oramos los unos a los otros. El ministerio de la oración es importante y es el que menos gusta en las congregaciones. Invite usted a una reunión de oración y van dos personas. Invite usted a una oración y nadie va. Invite a una reunión donde va a haber torta, donde va a haber hallaca cuando hay festividades, donde va a haber refresco y la iglesia está llena. Y no vemos lo espiritual porque vemos lo físico, lo carnal. Sé que es difícil, mi querido radiotiempista. Cuando estás en la tormenta es difícil ver al Eterno que está ahí para apoyarte. Y te quiero contar un testimonio. Tengo un pastor muy querido, muy amado, conocido, que abrió su congregación. Y después que abrió su congregación le dio COVID. Estuvo muy grave, estuvo en el hospital, se estaba muriendo, estuvo entubado. Pero gracias a las cadenas de oraciones, el hermano salió y está vivo para contarlo. Él dice que él le ha pedido al Señor 15 años más de vida para hacer su trabajo. Así que, mis queridos hermanos, nos vemos la próxima semana y, como todos los viernes, te doy esta bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Y Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera y en los controles Fabián Talero. ¿Y quién te habla? Como todos los viernes ya tú sabes, el apóstol Johnny Quintero en este tu programa Por Amor a Ti. Sintonízanos hasta el próximo viernes. Chao, chao. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.